la pandemia y de las inversiones que el Estado Nacional hizo para paliar las consecuencias del COVID-19. Hubo una mención especial a las y los trabajadores de la educación, el agradecimiento. Y también la decisión de una nueva ley de financiamiento educativo. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto maestro. Permito que me impida seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Que para lograr algo hay que insistir. Vamos a tener en este canto maestro las palabras de varias compañeras y compañeros del interior del país con distintas problemáticas, con distintos conflictos. Vamos a tener la voz de Carlos Cuevas, secretario general de UTRE, Cetera Chaco, la voz de Angélica Graciano, secretaria general de UTE, Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Gualiardo, de Neuquén, secretario general de ATEN, y Marcelo Pagani, también secretario general de ANMER Entre Ríos. Estas voces va a haber en el programa de hoy, también con nuestra compañera vicepresidenta de la Internacional de la Educación para América Latina, Fátima Silva. Va a ser un repaso de lo que está pasando en el continente al volver la presencialidad en algunos países y en algunas zonas del continente. Vamos a recordar al querido Ramón Carrillo y también en estos recordatorios que solemos hacer al gran Astor Piazzolla, que nació un 11 de marzo de 1921. Por supuesto, el paro internacional de mujeres que tanto la CTA como la CETERA van a adherir a este paro internacional de mujeres. Las consignas del paro de mañana 8 de marzo son por una reforma judicial feminista, basta de femicidios y por una ley integral de equidad. Las mujeres nuevamente en las calles. Paro internacional de mujeres. Esto es Canto Maestro y así seguimos. Fuerza, ¿de qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salida. Jaime Rafael Lara Torres tenía 30 años, había nacido en Bolivia. Era profesor de artes plásticas. El 28 de marzo de 1976 estaba en San Salvador de Jujuy. Elena Rinaldi Sarlo Posetti tenía 25 años. Era maestra en la escuela en Florencio Varela, en Buenos Aires. Estaba en esa provincia, en Quilmes, el 2 de febrero de 1977. Jaime y Elena nacieron un 7 de marzo. Eran docentes. Fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Jaime Rafael Lara Torres y Elena Rinaldi Sarlo Posetti, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Y hace unos días sucedió en Plaza de Mayo una manifestación bochornosa, una manifestación fascista, con esa emisión de bolsas mortuarias, con nombres de militantes, de personalidades, frente a la misma casa de gobierno, uno de los nombres, la querida Estela de Carlotto, abuela de Plaza de Mayo. Sobre estos hechos repugnantes, fascistas, que no deben suceder más, nunca, nunca, nunca más en democracia, por esta derecha despiadada que por todos los medios intenta resquebrajar las instituciones. Vamos a escuchar al querido compañero Victorio Paulón, secretario de Derechos Humanos de la CTA. La manifestación realizada en la Plaza de Mayo, donde se exhibieron bolsas mortuorias con el nombre de personas y agrupaciones del campo popular, es una nueva expresión en esta escalada de odio de los sectores más recalcitrantes de la derecha, que exigen la reacción de los sectores democráticos y defensores de los derechos humanos en el país. No se puede permitir gratuitamente que sigan escalando este tipo de acciones absolutamente injustificadas, que solo demuestran esas minorías antidemocráticas que pretenden hacer pie nuevamente en nuestra sociedad. Lamentablemente el aislamiento y la pandemia impiden manifestaciones masivas, pero de ninguna manera tienen que soslayar el repudio que todos debemos expresar unificadamente en esta etapa. Al odio como expresión de la antipolítica, como forma de hacer política en este país, se le tiene que oponer la pacífica manifestación de memoria, verdad y justicia con la que nos hemos identificado desde la recuperación de la democracia. Que no hayamos podido masivamente expresarnos el 24 de marzo no puede significar de que estamos resignando esta bandera que es fundacional de la convivencia democrática en este país. Sin ninguna duda, todos los sectores que alguna vez dijimos nunca más, tenemos que, de forma vigorosa, expresarnos en este proceso y poner fin a esto que es el huevo de la serpiente y que es necesario hacerlo abortar en este mismo momento. La derrota electoral de la derecha de hace un poco más de un año no ha sido asimilada y pretenden que este gobierno colapse, que este gobierno fracase, y eso no lo tenemos que permitir. La defensa de nuestros derechos, las movilizaciones reivindicativas, todas las expresiones populares son claramente manifestaciones de defensa del sistema democrático. A eso estamos convocados, a eso estamos convocando, y creo que no pasarán. Definitivamente nunca más en este país va a volver a gobernar el odio descontrolado y vamos a vivir lo que vivimos durante el terrorismo de Estado. Era Victorio Paulón, secretario de Derechos Humanos de la CTA, sobre los vergonzosos hechos producidos por una minoría fascista hace unos días en Plaza de Mayo. Canto Maestro, el programa de CTERA. Teléfono 2150 7456. Celular 11 5012 3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Marta Lía Frigerio nació en Buenos Aires el 8 de marzo de 1925, cuentista, novelista y licenciada en literatura. Para las letras, Marta Lynch. Alberto Girri definió a Lynch como una escritora poco menos que única entre nosotros, por su ímpetu y destreza narrativa y por haber incorporado a nuestra literatura personajes como la señora Ordóñez o la colorada Villanueva, acaso arquetípicos de nuestro medio. En Alemania fue proclamada una de las 10 mejores cuentistas de Sudamérica. Con el libro Cuentos de Colores obtuvo el premio municipal en el año 1970. De sus obras citamos La alfombra roja, En el cruce del río, que alude a Ernesto Che Guevara, Informe bajo llaves. Marta Lía Frigerio, Marta Lynch, partió el 8 de octubre de 1985. Entre los libros de la buena memoria. Hola, soy Carlos Cuevas, secretario general de UTRE, entidad base de Cetera en la provincia del Chaco. Y bueno, quería informar que el arranque del ciclo lectivo en la provincia fue muy conflictivo. Estamos en conflicto actualmente. Y estamos con una medida de fuerza desde este lunes de 5 días de paros, donde tenemos movilizaciones. El día lunes tuvimos una movilización importante con muchísima gente en la calle, donde marchamos hasta el Ministerio de Educación para pedir pronta resolución de este conflicto. El día jueves a la tarde vamos a marchar nuevamente, si nos permiten la posibilidad de salir a la calle otra vez todos los docentes, como fue el jueves pasado, donde vamos a marchar y pedir la pronta convocatoria a nuestras paritarias provinciales para encontrar una solución a este conflicto. Hoy el conflicto se plantea de la siguiente manera. La última propuesta salarial fue un 12% al valor punto, que es a nuestros básicos docentes, más un 2.000 pesos en forma remunerativa y una suma en negro de 500 pesos para movilidad. La verdad que era muy poco. Todavía no teníamos las paritarias nacionales con resolución. Hoy ya tenemos las paritarias nacionales con resolución y con el porcentaje que es la base para nosotros importante, que es el 34.5, que es la que tenemos que discutir. Por eso estamos pidiendo urgente convocatoria a la mesa salarial para encontrar una salida a esto. Los docentes están por debajo de la línea de pobreza, entre la indigencia y la pobreza, y como una cosa insólita, aspiran a llegar por lo menos a la línea de pobreza para encontrar una salida en los salarios que hoy están bastante complicados en nuestra provincia. A esto hay que agregarle la cuestión de bioseguridad en las escuelas, en las cuales no están en condiciones de dar clases presenciales. Las escuelas tuvieron un año abandonadas y todos sabemos qué sucede si vos un año no hace nada en tu casa y deja abandonado. Hay que renovar, arreglar y retocar todo lo que tiene que ver con el agua, con la electricidad en el edificio, con todo lo que tiene que ver con ventanas abiertas y todo lo que tiene que ver sobre todo con el tema de los lugares donde van a dar clases presenciales. Esos lugares tienen que ser saludables, las escuelas tienen que ser seguras y no están mandando la cantidad necesaria de limpieza en los edificios escolares para que se puedan hacer realmente una limpieza. Otra vez va a recaer sobre lo docente el costo de mantener las escuelas limpias y con los protocolos de bioseguridad para poder dar clases seguro. Esto es lo que preocupa a los trabajadores de la educación hoy en día. Así que nosotros estamos tratando de encontrar una salida. Es importante solucionar este conflicto porque los maestros y las maestras en la provincia del Chaco quieren volver a las aulas y quieren dar clase como siempre lo hacían. Pero hay varias cuestiones que influyen hoy en eso. Uno de ellos tiene que ver con la cuestión salarial y el otro con la cuestión de bioseguridad en las escuelas. Son los dos puntos importantes que estamos discutiendo y planteando en esta discusión de arranque de año. Era Carlos Cuevas, secretario general de UTRE, entidad de base de CETERA en el Chaco, y la situación que se está viviendo en esa provincia. Canto Maestro, el programa de CETERA. Maestro. El programa de CETERA. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Y ahora vamos a escuchar a Fátima Silva, vicepresidenta de la Internacional de la Educación, también integrantes del CENTE, que es la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil. Nos va a hacer un análisis de la situación en el continente ante la vuelta a la presencialidad. En todo el continente hoy hay una fuerte presión para retornarse la presencialidad. Los educadores también quieren volver la presencialidad, con un diferencial. Queremos volver la presencialidad con garantía de vida y con seguridad sanitaria para toda la comunidad escolar. Y queremos también que los maestros y los trabajadores de la educación vengan para el grupo prioritario de vacunación. Hay dos países que han hecho esto. Uno es Argentina y otro es Chile, en el continente. No demás, la vacuna se torna escasas y para pocos. Hay una fuerte presión del sector privado para que las clases vuelvan a ser presencial. Y una disputa también ideológica en este sentido y muchos negando las orientaciones de la ciencia y de las normas de salud. Que la principal cosa es que tenga distanciamiento social. Y para esto la escuela, la aglomeración de personas pueden proporcionar la propagación más del virus. En caso de Brasil, la situación es dramática porque hay muertos más personas día a día y ya son más de 260 mil vidas perdidas en Brasil. La provincia de São Paulo, que insistió en volver las clases presenciales, ya contabilizamos con educadores que perdieron la vida y también con estudiantes. O sea, queremos volver a las clases presenciales, pero cuando tuvimos condiciones sanitarias adecuadas y que no perdemos la vida por estarmos en las escuelas. Este es el desafío de América Latina. El virtual no sustituye el presencial, pero este momento es un momento de educación de emergencia. Y la emergencia nos muestra que como cautela no debemos volver a las clases presenciales si no tuvimos seguridad. Es un desafío inmenso. Pero el mayor desafío es mantenernos vivos y garantizar políticas de educación, de salud por parte del Estado y también de seguridad alimentaria, de condiciones de sobrevivencia de la población de nuestros países. Era Fátima Silva, vicepresidenta de la Internacional de la Educación para América Latina, y su análisis sobre lo que está pasando en América Latina con la vuelta a clases en forma presencial. Palabras maestras. Palabras maestras. No puede haber política sanitaria sin política social. Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social, seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana. Palabras maestras. La alegría es el goce más barato. Y sin embargo, ¿cuánto poder? Ramón Carrillo. Palabras maestras. Palabras maestras. Si yo desaparezco, queda mi obra y queda la verdad sobre mi gigantesco esfuerzo donde dejé mi vida. Canto Maestro, el programa de Cetera.

Balada para un loco. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Chiquirín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Chiquilín de Bachín. Paleame contra rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí. Chiquilín. Adiós, Nonino. Astor Pantaleón Piazzolla se fue de gira en Buenos Aires el 4 de el centenario de su nacimiento fue el 11 de marzo de 1921. Adiós, Nonino. Astor Piazzolla. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Y la ciudad de Buenos Aires, que fue la jurisdicción que dio el puntapié inicial a principios de enero, ya poniendo fecha, 17 de febrero comienzan las clases presenciales en la ciudad. Más que nada un mensaje marketinero, porque no estaban dadas las condiciones, no están dadas las condiciones todavía en muchas escuelas para volver a esa presencialidad que pretende Rodríguez Larreta y Soledad Acuña. Por supuesto, cuando la entidad de base de Cetera, UTE Cetera Capital, empezó a poner condiciones para esta vuelta a la presencialidad de clases, salió la ministra a directamente insultar, despreciar a los docentes de la ciudad. Es una situación muy compleja la que se está viviendo, muy pero muy compleja. Tal es así que Cetera y UTE han presentado una nota porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no acata las resoluciones del Consejo Federal de Educación y de la paritaria. Pero ¿Quién mejor que Angélica Graciano, secretaria general de UTE, nos explique, nos dé un pantallazo de la situación que se está viviendo en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires? La Ciudad de Buenos Aires está atravesando por una de las crisis sanitarias y educativas más grandes que ha conocido la historia de la democracia. Han pasado cosas muy graves y nadie se ha hecho responsable, como el año pasado, la marcha de las enfermeras, que hubo represión, falleció un médico caminando hacia una marcha. Recientemente fallecieron dos médicos y la verdad es que nosotros estamos dando una discusión muy importante por el tema de las vacunas conseguidas en la paritaria nacional, que son 33.000 dosis, y que el ministro Quirós viene a intentar tapar una privatización de las vacunas que realizó previamente con tres prepagas, que serían el alemán, el italiano, donde trabaja él, y el británico. Entonces se intenta con las vacunas de los docentes tapar ese bache. Es muy grave porque luego de la situación del desfinanciamiento del todo el sistema de salud, de intentar hacer de 5 hospitales 1, nos encontrábamos con una situación muy crítica a nivel salud. Entonces es muy serio que no se hayan destinado las vacunas y no se haya hecho con la celeridad que se debería haber hecho. Así que las responsabilidades políticas son del ministro Quirós y de Rodríguez Larreta. En cuanto al tema de la presencialidad y del sistema educativo, nosotros venimos sufriendo el sector docente un hostigamiento permanente desde el año pasado ya, cuando se decía que no había clases y estaban todos los compañeros y compañeras trabajando muchísimo. Y el capítulo que tomó Estado Público, que fue donde nos dijeron viejas, fracasadas, sin capital cultural y sin experiencias para volcar en el aula, la propia ministra Soledad Acuña, que es mujer, que conoce de las dificultades que tenemos las mujeres para acceder a estudiar y cómo combinar las responsabilidades de cuidado en tu casa con tus responsabilidades profesionales, nos ofende de esa manera y sin pestañear no ha pedido disculpas. Al contrario, ha agudizado la campaña de hostigamiento, agresión, que eso está muy bien descrito en la resolución 190 de la OIT, que es violencia laboral. Y este enero, intentando mantenerse en los medios, arranca toda una campaña con el tema de la presencialidad en línea con la campaña de Trump, abran las escuelas, que es sin cuidados sanitarios. Ella tenía la experiencia de las burbujas del año pasado, que fueron un fracaso porque la comunidad había rechazado la participación en esas burbujas, entonces solo fueron fotos y marketing y armados de escenarios para sacarse fotos. Y toda la ofensiva del verano, con el cambio de la fecha de las vacaciones, bueno, la falta de nombramiento de suplentes, ahora hay todo un debate sobre el tema de las dispensas. En este momento nos encontramos con 160 docentes COVID positivo, alrededor de 40 auxiliares y alrededor de 60 estudiantes que están transitando la enfermedad. Eso habla a las claras de que teníamos razón, que no había condiciones en las escuelas, que el material que mandan de protección es insuficiente, que se están prestando las máscaras, que hay chicos que vienen sin barbijos y no hay barbijos de reposición, y que tampoco hay manera de hacer que los chicos usen el barbijo si se niegan a utilizarlo. Eso ha pasado en una escuela donde el niño ha permanecido sin barbijo y se ha contagiado 2 docentes. Entonces, bueno, ahora estamos en la discusión salarial. Nosotros estamos empezando una serie de asambleas para analizar la propuesta salarial, pero el reclamo más sentido, más profundo, es que las 33.000 vacunas vayan para el sector docente, que es quienes con su lucha durante los 4 años del macrismo conseguimos que se reponga la paritaria nacional y que ese es un acuerdo paritario que firmó Soledad Acuña y que se debe respetar. Así que esperamos que el ministro Trotta esté a la altura de las circunstancias y que ejerza el poder que tiene como ministro y exija el cumplimiento como en todas las jurisdicciones que ya están vacunando. Les mando un abrazo, gran programa y nos vemos en la próxima. Hasta luego.

Así que con el objetivo de, obviamente, recuperar el salario aquí en nuestra provincia, de recuperar nuevamente los espacios de ofrecimiento de cargos de horas en todos los niveles y modalidades como posibilidad de ingreso al trabajo y de ampliación de horas y de puestos de miles y miles de compañeras y de compañeros, que este plan de lucha está teniendo una gran consistencia con una enorme participación de las compañeras y de los compañeros, y esperando que el gobierno de la provincia finalmente nos convoque a una nueva mesa de negociación. Han habido dos propuestas que el gobierno ha presentado que han sido rechazadas por insuficiente. La paritaria nacional, obviamente, que ha sido importante para nosotros porque nos empuja y empuja obviamente al gobierno a tener que mejorar sustancialmente la propuesta que hasta aquí ha presentado, y en eso estamos, dándole visibilidad a nuestro reclamo, haciéndolo extensivo en todo el territorio provincial, intentando lograr este espacio de discusión que nos permita resolver un tema que no se va a resolver del todo seguramente, pero que sí empieza a sentar el piso para la discusión que necesitamos dar en las provincias, atento a que, insisto, tenemos el salario congelado desde hace un año. Así que en ese marco es que estamos discutiendo y movilizándonos en toda la provincia con asambleas que estamos haciendo de carácter virtual con enorme participación. Así que bueno, esperando que esta semana haya alguna novedad que podamos transmitir y que podamos, obviamente, si hay una propuesta nueva, llevar a nuestras asambleas y discutirla con el colectivo de las compañeras y los compañeros. Un saludo grande para todos los maestros, maestras, profesores y profesores de la Argentina, y saludar también que estemos ya en el proceso de vacunación. Otra conquista de nuestra central, de la Confederación de CETERA, que se instala en el territorio de la Argentina para darle esa protección y ese cuidado a las compañeras y a las compañeras en cada rincón de nuestro país. Así que bueno, les mando un gran saludo de acá desde Neuquén. Era la palabra del secretario general de ATEN, entidad de base en Neuquén, el secretario general Marcelo Guagliardo. Los malditos, los de malditos, la historia. Los de la historia. Se hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Juan de Dios Videla. Nació en Mendoza el 7 de marzo de 1815, militar y político. Participó en varias batallas en las fuerzas unitarias. En 1841, durante la campaña de La Rioja, se integró a las fuerzas federales de Manuel Oribe. Prestó servicios en el sitio de Montevideo y llegó al grado de coronel. En 1852 peleó en Caseros del lado de Juan Manuel de Rosas. Apoyó el sitio de Buenos Aires por los federales de Hilario Lagos. Pasó a Mendoza como jefe de la frontera con el Indio y se identificó con el Partido Federal. En 1861, la ciudad de Mendoza fue totalmente destruida por un terremoto. El coronel Videla fue el primero en formar guardias para colaborar a la reconstrucción. Durante la guerra civil contra las fuerzas de Ángel Vicente Peñalosa, se negó a tomar partido, por lo que pasó varios meses en la cárcel. En noviembre de 1866, estalló la Revolución de los Colorados, una sublevación de las tropas que debían partir a la Guerra del Paraguay, dirigida por Videla. Liberaron a los presos de la cárcel. En breve, lograron tomar las gobernaciones de La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. Los colorados controlaron la región de Cuyo por 6 meses. Luego de ser derrotada la revolución, se exilió en Chile. Pasó a la inmortalidad en Mendoza el 3 de septiembre de 1880. Recuerda a Juan de Dios Videla, un soldado armado con los ejemplos, un político batallando en el campo federal con el fuego sagrado de los sueños. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. Y luego de esta apasionante historia de este maldito, seguimos recorriendo diferentes lugares de nuestra patria para conocer la situación educativa. En este caso vamos a conversar de Entre Ríos. Para eso estamos comunicados con el secretario general de ACMER, Marcelo Pagani. Buenas tardes, Marcelo. Hola, Alejo. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de comunicarme. Contanos la situación de allí. En la provincia de Entre Ríos estamos en este momento atravesando un conflicto con el gobierno de la provincia, habida cuenta de que durante el año 2020 no tuvimos la posibilidad de discutir salario en paritarias y solo recibimos los últimos 3 meses un bono segmentado de 4.000 pesos para los compañeros que menos ganaban, de 3.500 y de 3.000. Luego, a principios de este año, comenzó la paritaria salarial y durante 3 encuentros no logramos destrabar la situación, ya que la propuesta del gobierno de la provincia para lo que fue el año 2020 y para el año 2021 planteó un 15% de aumento, y el blanqueo de ese bono lo que hace que la propuesta salarial bianual sea de 20 puntos. ¿Qué pasó con esa propuesta? La hemos rechazado en la mesa paritaria, tuvimos un congreso y en ese congreso definimos un plan de acción de 72 horas que ocurrieron esta semana para el día 1, 2 y 3. Tenemos un paro de 24 horas para el día lunes en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y 48 horas para el día jueves y viernes de la semana que viene, y un congreso que se debe reunir no más allá del día 18 de marzo. ¿Alguna acción más? Hicimos un acto frente a Casa de Gobierno, un acto con un número reducido de compañeros cuidándonos, como lo hemos hecho durante todo el año, e instalamos una carpa frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Entre Ríos, en la Plaza Mansilla, para hacer visible este planteo, este reclamo de una propuesta salarial que dé cuenta de la inflación del año 2020 y fije un horizonte para el año 2021. Por lo tanto, la carpa que hemos instalado la estamos sosteniendo con compañeras y compañeros de todas las provincias. La carpa funciona con protocolos y, por supuesto, este símbolo de la lucha y la resistencia de los trabajadores de la educación se quedará allí hasta tanto recibamos una propuesta que contenga nuestra demanda. Muchas gracias, Marcelo. Un abrazo. Un abrazo. Escuchamos la situación educativa que se vive en Entre Ríos en la charla que mantuvimos con el secretario general de ACMER, la entidad de base de CETERA en esa provincia, Marcelo Pagani. Vamos a escuchar a Carlos Cuevas, secretario general de UTRE, CETERA Chaco, y la situación que se está viviendo en esa provincia. Era Carlos Cuevas, secretario general de UTRE, entidad de base de CETERA en el Chaco, y la situación que se está viviendo en esa provincia. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de CETERA. Nos vamos con un homenaje a la mujer, con las voces de Mercedes Sosa, Tati Almeida, Susana Trimarco, Sandra Rodríguez de Fuente Alba, Estela de Carlotto, Estela Maldonado, Evita, y un poema de Juana de Ibarburu. Nada que está prohibido y que ha entrado en el corazón del pueblo puede ser olvidado nunca más. ¿Por qué llevamos pañuelo blanco? Porque nos arrancaron lo visceral que tiene una mujer, que es un hijo. Yo simplemente soy una madre que me tocó esta desgracia y que de un día para otro tuve que salir y enfrentar sin saber qué le pasaba a mi hija. Y descubrir todo lo que yo descubrí, me sentía con la necesidad de contarle a la gente, de denunciar, de que sepan todo el mundo, porque no era justo lo que estaban haciendo estos delincuentes. Quiero decirle a la comunidad en general, la que por ahí no recuerda tanto de estos hechos, que sí hubo acciones premeditadas, que sí fueron ejecutadas a través de los más altos jefes y funcionarios que estuvieron en el gobierno del ex gobernador Jorge Sol. Como docente, me adhiero a sus reclamos, a su lucha, a sus sueños, a sus esperanzas. Y como abuela de Plaza de Mayo, el abrazo de todas mis compañeras por esta lucha tan santa, que es nada más ni nada menos que por la escuela. Nuestro principal desafío en términos estratégicos, en el sentido de ser parte de estos procesos de cambio que se dan en muchos de nuestros países de Latinoamérica y que también están siendo amenazados por las grandes potencias, y nos tienen que encontrar ahí juntos, trabajando codo a codo con nuestros chicos, con nuestras familias, con las organizaciones del barrio, para defender esta educación que plantea pueblos libres. A esos mujeres que Iván Perón, en lugar de dedicarse a fiestas oligárquicas, ha sido dedicado a la cobra, a las noches y los días, a retirar dolores y desayunar vidas. Por el molino del huerto asciende una enredadera. El esqueleto de hierro va a tener un chal de seda, ahora verde, azul, más tarde, cuando llegue el mes de enero y se abran las campanillas como puñados de cielo. Alma mía, ¿quién pudiera vestirte de enredadera?